FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un compañero nos está acompañando la corriente nacional de militancia. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente a hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ¿ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal? Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Cuando el presidente asumió, nadie daba 10 centavos por él. Era un tipo escasamente carismático. ¿Recordás aquellos candidatos? Año 2002, 2003. Desprolijo en el vestir y casi esto lo convirtió en un desacomodado de la política. Casi sin programa. O mejor dicho, el programa era el que Duhalde le aconsejaba y lo provocaba. En un país de elegantes campechanos, escribe Luis Matini. Kirchner se presenta como algo que rompe un encantamiento político, destruido, hecho trizas, en el año 2001. 20% de intención de voto o 20% es lo que obtuvo. El 16% fue real. De aprobación. Vamos con él. ¿Quién recuerda Río Negro, Chubut o Santa Cruz? Ahora, no hace 8 años atrás. Pocos. Está tan lejos. Río Negro, Chubut o Santa Cruz. Conflicto docente. Bloqueo a las petroleras. Pero es Santa Cruz. Es Chubut con el espectáculo más nefasto entre las dos versiones del justicialismo, la de Das Neves y la del Frente Justicialista para la Victoria. El nivel de abstención o de rechazo a las dos supera los que esos dos candidatos del peronismo, juntos, y en esto que ha sido algo más que una vergüenza, que todavía no se resolvió, dan los números, las cuentas y los cálculos. Pero de pronto, dice Matini, y tal como había ocurrido con Menem, Kirchner se volvió alto, rubio y de ojos celestes. Y empieza a ser amoroso, ya no aquel hombre que condujo con firmeza y fiereza los destinos de Santa Cruz. Y logra algo que resultaba imposible. Lo que ningún político argentino, ni siquiera de izquierda, había logrado jamás. Cierta expectativa favorable de Eve Bonafini, que ya es mucho decir. Esto no es de ayer el libro, sino de hace un tiempo atrás. Y se pregunta, Matini, ¿a quién representa Kirchner? ¿Representa al imperialismo? Es evidente que no, se responde. En todo caso, no más que Mandela, Lula o Chávez. Y tiene más respaldo de Fidel que de Bush. Desde luego que no representa al imperialismo. No significa esto automáticamente que sea antiimperialista. Representa a la burguesía nacional, quizás él y hasta algunos empresarios lo sientan así, pero no existe tal sujeto. Este sujeto de la burguesía nacional, Kirchner y su mujer, expresó Kirchner en su momento, su mujer lo sostiene todavía, que hay que construir una nueva burguesía nacional. Aquí lo que se está diciendo, y suscribo, tal sujeto existe. En el pensamiento, en la realidad, existe esa burguesía nacional. ¿No escuchaste vos en forma insistente, casi como envidia en la expresión, que la Argentina no tiene el nivel empresarial de Brasil, que los que viven en ese país, empresarios, aportan por ese país. Aquí se hizo un festival de transferencia de acciones, cambios de nombre, vender empresas al extranjero, el extranjero que se vuelve hacia atrás y le vende a los que están aquí. Esto se llama un proceso de transnacionalización o extranjerización. Difícilmente se puede acceder a ese sujeto, tal como se dice, de burguesía nacional. Sigue preguntándose Matini. ¿Representa a la clase obrera Kirchner? Convengamos que tampoco. ¿Representa al campesinado? Falta el sujeto del campesinado. Pero tampoco. En esta república sojera estamos a las puertas de una agricultura sin agricultores. Nuestros campesinos están náufragos en la periferia de las ciudades. Muchos son piqueteros. Los que resisten o bien son autónomos o bien productores con intereses sectoriales, los que resisten. ¿Representa Kirchner a esa indefinida clase media, entre ella a la llamada pequeña burguesía intelectual o despotismo ilustrado? Parece ser que es a la que más ha entusiasmado. Sin embargo, tampoco Kirchner representaba eso, pero reitero, es a la que más entusiasmó. ¿Podemos reflotar entonces aquella olvidada tesis marxista que llamábamos bonapartismo?, se pregunta Matini. Si siguiéramos la lógica de las ciencias sociales, dominante sería tentadora. ¿Representa a la clase política? No cabe dudas de que es un hombre que ha hecho de la política una profesión. El tal caso no representa, es. ¿A quién representa entonces? ¿Y a quién representa entonces el kirchnerismo como fuerza? A una parte de la sociedad que, siendo ilustrada, se volvió poderosamente fuerte para decir y sentir lo que a veces uno ve y escucha. Ya no es probable, es real. Es real. No es un programa de Canal 7, la televisión pública. Es efectivamente así. Reducir, y lo dije en esta radio en algún momento, reducir la expresión del kirchnerismo solamente a aquellos que fanáticamente lo profesan y lo expresan es una estupidez. Es una expresión que en algún punto, y no será el motivo de análisis de este editorial, ha comenzado a cambiar algunos patrones culturales de la política. Claro que en los terrenos propios de la política, y esto es muy pequeñito, que para los que hacemos política, en este caso desde el periodismo, o vos cantando o vos caminando, la política es. Si tenemos algún tipo de interés, de conocimiento, de saber, de inquietud, veremos cómo, y se discute, el kirchnerismo ha avanzado. ¿Es malo o es bueno? Sabrás vos cómo discutir, cómo te interpela esto. ¿Qué haces para debatirlo? Pero sigue siendo un cambio de paradigmas, como algunos sostienen, muy pequeño. Porque la construcción cultural de algo que nos saque de la derrota, impuesta por actores que estuvieron en los 90 y seguirán estando, es mucho más que el kirchnerismo, si es que debe ser presentado y quiere ser presentado así. No alcanza, y por eso leerlo a Matini, ¿a quién representa? Es preguntarte a vos, ¿con quién te sentís representado y con quién sos? Si necesitas alguien que baje un manual y que vos lo leas, que adhieras sin discutir una coma. Si esta es la idea de construcción política y de cambio de paradigmas en donde se utilizan los medios públicos para romper con cierta hegemonía, bueno, será para analizarlo desde ya. Desde acá lo cuestionaré siempre. Pero se requiere mucho más. Y cuando digo que se requiere mucho más, es que no va a salir solamente de una expresión política que tiene el brazo sindical, que tiene el brazo de las organizaciones, que cuenta con el brazo que se extiende hasta Eve Bonafini y más. Pero ¿sabes qué? Con eso no alcanza. Y dirán los kirchneristas, estamos trabajando para profundizar. Y yo les digo, mienten en la medida que no asumen el verdadero problema, que es los límites lógicos que tiene una fuerza en donde se para, en una manera de hacer política, en una forma de ejecutar política, y con aliados que hacen a esta construcción política, que es solamente de poder, la acumulación de poder, dicen muchos, para después actuar e imponer criterios que antes no estaban en la agenda de la Argentina, como país. ¿Quién sos vos, en todo caso? ¿Qué podés aportar? ¿Qué crees que se puede hacer? Y no te estoy hablando de política. Te estoy hablando de tu barrio, claro, y allí llegamos en algún momento, siempre. Y no hay esta discusión que arriba se observa con mucha claridad y con soberana expectativa. Abajo. Abajo, y digo en la amplitud y en la mayoría. La cosa pasa por otro lado. No se requieren de iluminados, abajo. Es que es la base la que construye y la que arma, la que se divide, la que se junta, la que tracciona, la que fomenta, la que disputa, la que se levanta. Y es esta distancia, esa enorme distancia entre la espuma de la superficie y la base, lo que termina provocando el encantamiento y la seducción. Para algunos que esté bien allí en la base, para la base es que en algún momento se debe volver a espuma. Y todos los días en esta radio intentamos entregarles a ustedes aquello que está en la base. En la superficie la espuma queda reducida. Es demasiado poco para que usted se sienta atraído o encantado. Buscaremos en la mañana de hoy ir a la superficie, bajar, estar en la base un rato, atravesar ese encantamiento y lograr que usted, a través del 466-6559 o al 1561-540359, nos haga la invitación para que no sea un viaje de ida ni de vuelta, sino un quedarnos y estar. Esto se llama Recorte Informativo y los acompañaremos junto a Miguel Costas hasta las 11:15 de la mañana, si los números son exactos y el cálculo del tiempo es preciso. Caballería asesina de antes y después. Me acosa el cara pálida norteño por el sur, el este y el oeste por cada latitud. Me acosa el cara pálida que ha dividido el sol en hora de metralla y hora de dolor. La tierra me quiere arrebatar el agua, me quiere arrebatar el aire, me quiere arrebatar. Y solo fuego voy a dar. Yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi fuego. Me acosa el cara pálida con el engaño vi, con cuentas de colores, con trueque de uno a mil. Me acosa con su elixir de la prostitución, me acosa con la gloria perdida de su Dios. Me acosa el cara pálida con su forma forma de ver, su estética, su ángulo, su estilo, su saber. Me acosa el cara pálida con sintetización y quiere ungirme el alma con tuercas de robot. La tierra me quiere arrebatar el agua, me quiere arrebatar el aire, me quiere arrebatar y solo fuego voy a dar. Yo soy mi tierra. Buen día para todos, estamos aquí en la 90.1, esta radio que la recuperamos para ustedes. Algunos temas, te voy a adelantar, hoy hay sesión en el Consejo Deliberante, incorporada en la orden del día, ADGE, ¿te acordás aquella empresa que la municipalidad le pagó algo más de 100.000 pesos sin existir contrato alguno? Vuelve el tema porque en la revisión de cuentas y en los análisis apareció una factura que acredita ese pago. Es decir, la municipalidad pagó sin contrato. No hay contrato y aún así a la empresa que sigue acarreando los vehículos, porque las grúas son las mismas, se cambió tan solo el logo, se pone al servicio de la municipalidad de Moreno. Esas grúas eran antes de ADGE. Bueno, ese tema regresa hoy a la escena. Regresa también el tema del bingo, porque revive un expediente presentado en su momento. Es un pedido de informe del concejal Santana. Santana ya no está. La concejal Acef, que sí está. El concejal Acef, que hoy es senador provincial. A propósito de la regulación horaria, ustedes tienen que tener presentes que el concejal Joao, que sí desempeña funciones hoy, de la Unión Probún, buscando algunos expedientes que hacen a normativa vigente, descubre uno en especial que no ha sido derogado, por lo menos no apareció el instrumento que derogue esta norma, donde efectivamente hay una regulación horaria para el bingo. Por lo tanto, todo lo que se discutió el año pasado quedaría sin efecto, existiendo una ordenanza que norma el horario del bingo. Ahora pasaron 4 meses, y hoy hay un pedido de informes. Es gracioso, es gracioso. Te voy a contar qué sucedió con la entrega de alimentos efectuada por Acción Social la semana pasada. Algunas organizaciones sociales, se descubrió un roedor, y charlaremos con el responsable, no de entregar el roedor, sino de haber abierto la caja, y dentro de la caja donde existen los alimentos también hay una rata. Comida para los comedores barriales con sorpresas. Y charlaremos con los compañeros de Santa Cruz, nos iremos a Santa Cruz, para saber cómo se sostiene el paro por tiempo indeterminado. La expresión del gobernador Peralta ha sido: me quieren desestabilizar. ¿Sí? No reabre paritarias, y si no reabre paritarias, esto va a un conflicto mayor. Mirá que en Santa Cruz los docentes recibieron los golpes de la patota de Wocra. Peralta no se amilanó. Está diciendo: no tengo dinero, no voy a abrir, son desestabilizadores, y ya piensa en instrumentos legales para sancionar a los docentes. Total, ocurre en el sur. Aquí todo bien. 9:28 minutos, me acompaña en el comienzo del programa el primer invitado que tenemos en esta jornada, que es el doctor Campion. Con él hablaremos en un minuto qué sucede con el gen. ¿Y qué es el gen? He sostenido y sigo sosteniendo que no es este un año en donde se discutan ideas, ni programas, ni proyectos. Es la construcción de personajes que hacen a la política. Me dirá usted cómo ocurre en cada momento electoral. Es cierto, se puede esperar en algún momento que las construcciones no sean tan personalistas ni personificadas, pero es lo que la Argentina hoy en el año 2011 sigue ofreciendo. Falta mucho y falta poco para las elecciones. La definición de Alfonsín de buscar apoyo en De Narváez, o viceversa, alteró algo que se venía gestando, forjando: la posibilidad de una unidad entre el socialismo, el radicalismo y el gen. Bueno, ¿esto se rompió definitivamente? ¿O hay que esperar que Alfonsín diga: no, la verdad, con De Narváez no quiero, voy con Stolbizer? Así es la política. 9:30 de la mañana. Tanda corta y charlamos con el doctor Campion.

yo lo tomo como un cierto encantamiento. Y el encantamiento, si es absorbido así, tiene una pequeña dificultad, que para mí es grave, si el encantamiento es un nivel de fanatismo elevado y fetichizarlo todo. Para mí el encantamiento tiene que ver con la seducción, y la seducción tiene que ver con la crítica, hacia la crítica. Nosotros vivimos en un momento en donde o es de esta manera, y si no lo es, sos enemigo, adversario y todo aquello que se dice. Nosotros lo marcamos y nos interpelamos y les entregamos a ustedes algunos elementos para salir de esto que es ciertamente Aragán, ciertamente Aragán. Campeón está aquí en la mesa y yo me hacía esta pregunta: si el gen espera la resolución Alfonsín de Narváez, o sinceramente el gen, si es que hay una sinceridad bien puesta en la discusión del gen, es hagamos nuestro camino al margen de lo que la coyuntura política hoy determina. Gracias por estar aquí. Gracias, Rubén. Estábamos recién fuera del micrófono hablando más allá de la coyuntura, ¿no? Sí, sí. Y a partir de lo que vos hablabas y comentabas el libro de Matini. De Luis Matini. Por eso a veces hay que tomar el contexto y no el hecho aislado. Pero bueno, ya que vos me preguntás el tema de cuál es la posición del partido GEN con este acuerdo que evidentemente ya está consagrado entre Ricardito Alfonsín y el colombiano, te puedo decir que nosotros... ¿Es un acuerdo consagrado? Yo creo que sí, creo que no tiene marcha atrás. Sería un error pensar que esto puede dar marcha atrás, y además nosotros tuvimos una... Ahora, lo que decís vos es, una vez lanzado que hay negociación, lo que se está diciendo ya está. Claro, claro. Esto tiene que ver por una cuestión de tiempo. Lo charlaba hace poco con Arrizabalaga. ¿Qué otorga de Narváez? Para mí otorga votos. Punto. Claro, claro. Punto. Es absolutamente coyuntural. Y en la Argentina, todos esos acuerdos coyunturales que van un poco contracorriente, han demostrado que tienen poca vida y que generan más pérdida que ganancia. Pero yo te quería decir que la semana pasada, hace unas semanas, hubo una reunión de la primera sección. Moreno pertenece a la primera sección y normalmente las decisiones del partido se toman desde la primera sección y después se trabaja sobre el resto de la provincia. El GEN tiene un peso muy importante en la provincia de Buenos Aires y se decidió por unanimidad en esa reunión, que es parte también de un proceso de formación del partido y de los de las mesas seccionales y provinciales. Se decidió rechazar absolutamente la posibilidad de compartir con de Narváez un proyecto a futuro, y sobre todo esta eventualidad de las próximas elecciones, ¿no? Aquí creo que reformulo la pregunta. Saquemos a de Narváez por un instante. Lo saquemos en el sentido de, ¿puede o no acordar con Alfonsín? Lo que se instaló es que puede o no. Claro, eso, exacto, está instalado. Bueno, entonces la pregunta es, ¿el GEN podría, en el caso que Alfonsín dijese, no, con de Narváez nos, ir con Alfonsín porque ya hay una carga? Claro, exacto. Eso fue lo que planteó. Viste la discusión. Esto sí, nos saca de la coyuntura. Es una pregunta que nos saca de la coyuntura. Es, ¿qué pretende el GEN como identidad política? Claro, claro. No. Justamente Rodolfo Herrera, que es el secretario general del GEN acá en Moreno, planteó esto. Más allá de que finalmente se consagre, se plasme este acuerdo, acá ha habido un hecho político que es insoslayable, que es la posibilidad de tender puentes con justamente un sector que para nosotros es el sector que está más alejado del pensamiento de lo que se pretende de un frente progresista. Entonces, esa discusión no terminó de saldarse, porque en realidad se trabajó sobre la coyuntura, pero fue planteada acá desde Moreno para, bueno, analizarlo más profundamente en los futuros pasos que se den hacia adelante, hacia esta próxima elección presidencial y presidencial, bueno, de todos los cargos ejecutivos y cargos legislativos que se va a dar, ¿no? Sigue existiendo, y arrancaba el programa leyéndolo a Mattini, porque Mattini lo que está planteando y lo que nosotros tomamos de él es si lo que existe es una crisis de representación o de representatividad. Porque claro que es diferente hablar de una crisis de representación y una crisis de representatividad. Es una crisis de la sociedad, una crisis de los dirigentes. La distancia entre el dirigente y la gente, esto que plantea Gramsci, efectivamente existe, entre el dirigente y la gente. Y se vuelve necesaria dentro de un modelo y un esquema político la distancia, la diferencia, es decir, nunca se va a achicar. Si dentro de los partidos políticos, y esta es la pregunta para Campion, si dentro del GEN se achica la distancia entre la dirigencia y la gente, o es la reproducción, el GEN, de las viejas formas políticas que hacen que esto sea lo más adaptable, pero además la sociedad lo que percibe lo toma, porque es lo que conoce. Y acá estamos en un problema. O creo que a esta altura no es un problema, porque es tal la distancia, la diferencia, que, bueno, por ahí en agosto la gente va a votar y en octubre la gente va a votar. Ahora, esto no hace al mejoramiento de la democracia y mucho menos a la evolución de la sociedad. Somos invitados cada 2 años a tomar el té. Claro, no, creo que esa es la clave. Porque justamente hace pocos días también en Lanús se hizo una reunión importante con sectores de, sobre todo de Libre del Sur, el partido de Pino Solanes, del Tano, y Tano de Genaro. Genaro. Sí. Había gente de Proyecto Sur también, y gente del socialismo, con el GEN. En realidad, digamos, el eje era el socialismo y el GEN. Y, bueno, discutimos algunos temas en comisiones, y lo que yo planteaba, que lo que falta es un proyecto vinculado con esto que vos decís, con esta relación entre las decisiones de las mayorías y los mandatarios, esta relación de mandante-mandatario. Uh-huh. Y yo creo que un tema que hay que discutirlo en nuestros espacios, en nuestros territorios, que es la posibilidad de una democracia real y una democracia participativa a fondo. Y bueno, yo planteaba que esto, digamos, es un paso que todavía no se ha dado, porque generalmente estamos en la coyuntura. Y el ejemplo de Brasil, porque el PT, en realidad, a pesar de que se lo ha calificado, se lo calificaba en aquella época, antes de Lula, como un partido de izquierda, el eje más importante de su plataforma no era la socialización de los medios de producción, sino la democracia participativa. Digamos que este fue el fuerte del PT, sobre todo en Porto Alegre, y que es un distrito similar al de La Matanza en cuanto a cantidad de población y otras características. Entonces, muchas veces esto se plantea retóricamente, pero no hay nadie que avance en serio en este tema. Es una cosa de marketing político, pero no se toman decisiones concretas. ¿Sí? Estamos en un momento de marketing político, claro, indudablemente. Claro, y sobre todo pero, un año electoral. A ver, por ahí coincidís conmigo o no, todos los años electorales son de marketing político. Claro, claro. A mí no me sorprende, ayer escuchaba a algunos intelectuales muy reconocidos a nivel nacional, sonrojados porque no hay una discusión de ideas. Sí, y claro que no hay una discusión de ideas, pues no se está discutiendo la idea. Fíjate que se bajó uno, se sube otro, estamos en esto, como en sube y baja. Estaba Pino, estaba Sanz, estaba... Sí. Todos se bajaron, nadie quiere competir. Es, a ver, ¿cuál es el mejor producto? Es decir, ¿cuál es el producto que le puede ganar a Cristina? Porque Cristina es un producto consolidado. No estamos discutiendo esto que arranqué en el programa, decir, ¿qué es? ¿Quiénes son? ¿Qué sos? No está esto. Porque la propuesta no es que la política, el dirigente, te resuelva a vos la pregunta. Es que vos te hagas la pregunta. ¿Qué sos? Bueno, pero ¿quiénes son? Acá tiene que ver mucho... mucha gente va a sentir como que también los periodistas, la sensación que hay, que los periodistas subrayan más estas cuestiones, quién se bajó, quién subió, con quién hizo el acuerdo, que las cuestiones de fondo. Porque además, claro, es una relación dialéctica, es decir, uh-huh, la gente también está más pensando qué va a hacer, por quién va a votar, y no se le ocurre suponer que de pronto, en vez de votar a un candidato, puede votar por una decisión, por actos de gobierno. Y como vos decís, parecería que la democracia es eso, consultarte cada 2 o 4 años quién va a manejar tu destino. Y bueno, sobre esto entramos en la vieja discusión sobre qué papel juegan los medios, qué significa una ley nueva de medios en Argentina. ¿Qué pretendemos? Si pasar de una hegemonía a otra, si transformar un monopolio privado en un monopolio de un gobierno, o esto que ustedes practican todos los días, que es una comunicación democrática, una apertura hacia los sectores de la comunidad y una verdadera participación. Vos sabés que siempre ha sido nuestra obsesión, y a partir de ahí se puede romper esta cuestión de el pueblo, los periodistas que se transforman en voceros del pueblo, y los políticos que siguen la corriente, se montan en la ola, surfean la ola de las estadísticas, y con eso siguen manteniéndose en sus distintos lugares. Entonces creo que ahí es por donde pasa un poco la discusión que se tiene que dar ahora ante esta nueva situación, producto del enfrentamiento del gobierno con el mayor monopolio. Uh-huh. Creo que esta es la única novedad importante de este gobierno, en el sentido de que cambió el proceso que se venía dando, posiblemente después de la apertura democrática, con interrupciones como de la década del 90. Pero, digamos, lo novedoso es esto. Ahí es donde realmente hay que dar la discusión, y donde creo que hay una efervescencia de un sector de la sociedad. Pero, bueno, también hay que convenir que es un sector reducido, todavía no es algo masivo, y sectores con cierto... sectores, entre comillas, ilustrados o con cierto conocimiento de la situación. Creo que lo que falta es la ampliación del espectro de debate, uh-huh, sobre este tema, y una modificación realmente a fondo. O sea, tener conciencia de que lo que se pretende es eso, no tener un gran aparato de propaganda para ganar una elección. Bueno, te hago 2 preguntas finales porque estás apurado. Sí. Nosotros tenemos que ir a la tanda de las 10. Regresando a la política, y aun cuando... A ver, es muy curioso lo que pasa, porque los que no quieren estar en la coyuntura definitivamente van a estar en la coyuntura. Ocurrió en cada elección, y además, si algún día se tendría que escribir un libro de lo que es un cierre de listas. Porque, no para espantar a la sociedad, yo creo que a la sociedad hay que decirle, miren, esto es lo que pasa. Esto es lo que va a ocurrir siempre, porque el cierre de listas es la discusión por el cargo. Claro. ¿Sí? Y quien diga que en un año electoral no discute cargos, la verdad nos toma de pelotudos y estúpidos a todos, ¿sí? Porque se discuten cargos. Después que no, que el programa, el proyecto... Mire, yo he visto cierre de listas. Hasta el último momento que llevan la ficha de la plata, a veces están con una goma, si borran el nombre, pero no de... Por favor. Por, yo digo, tienen que escribir un libro sobre lo que es un cierre de listas. ¿Qué es lo que piensa el GEN en la provincia de Buenos Aires? A ver, se avanza con el socialismo, se puede avanzar con el partido del Tano de Llenaro y con Proyecto Sur, porque el tiempo es de descuento. Y cuando digo que se avanza es... Por eso dije, es un año electoral de cierre de listas, que se viene a discutir cargos. ¿Van a discutir cargos o no? Seguro. Bueno, también están las cuestiones del día a día. Lo que digo es que vos, todo lo que haces en la coyuntura, tiene que estar encuadrado dentro de un contexto, de algo a futuro, a largo plazo. Algo medianamente coherente, querés decir. Claro, vos. Coherente. Es decir, el corto plazo también existe y uno no puede rehuir eso. Y me parece que hay que dar la discusión también sobre las cuestiones inmediatas, pero pensando en lo mediato, no en lo inmediato. Entonces, en esto creo que ha habido una posición muy clara. La posición es no lograr un frente amplio, pero no con aquellos sectores que nosotros criticamos constantemente y que además han llegado a partir, como en el caso de Narváez, de una gran inversión de dinero, que no sabemos exactamente de dónde proviene, que empezó poniendo cartelitos en la cancha de River y después apareció por todos lados, y no hay ningún mérito de Narváez en cuanto a su acción política. Yo no le conozco nada que destacado, ni siquiera en el sentido de su sector, que es uno de los sectores más representativos de la derecha argentina. Entonces, esto es bien claro. Yo creo que lo del socialismo y el GEN avanza como el eje de este frente progresista. Bueno, acá te preguntan, mira, porque Ana pregunta, sí. ¿Cómo se le explica a los votantes? A ver, así. ¿Qué explicación le podemos dar a los votantes respecto a la publicación de esta mañana que el GEN llegó a un acuerdo con Proyecto Sur en Capital? ¿En cada distrito acordará de forma diferente? ¿Cuándo sabremos las ideas? Saludos. Bueno, yo te voy a decir, una vez que se cierran las alianzas, se cierran las alianzas. Habrá escuchado Ana en el día de ayer que hasta hoy es la fecha en donde se presentan las alianzas, es decir, claro, los acuerdos. Después de eso, nada. ¿Okay? Y así, de acuerdo al cronograma electoral en cada región, se cerró el tiempo de alianzas y de frente, bueno, se juega con eso. Bueno, aparentemente, por lo que dice Ana, se cerró un acuerdo entre Proyecto Sur y el GEN. Bueno, está diciendo recién campeón acá, ¿no? No, por eso. Vos me preguntás sobre la coyuntura. Este acuerdo es coherente con lo que se viene dando desde hace mucho tiempo, el trabajo en un espacio en común. Además, interesante, por ejemplo, recordar, por lo menos desde mi lugar, que, y vos lo cubriste, que Pino Solana hace 4 años vino, cuando no era candidato a nada, vino acá a Moreno, y yo recuerdo que después fuimos a cenar y conversamos sobre la posibilidad de que él se incorporara a la política. Yo en ese momento había empezado a armar la idea del partido GEN, ya se había empezado a trabajar concretamente. Y no por eso yo suponía que tenía que estar en la vereda enfrente de un proyecto que también encabezara Pino Solana. O sea que en esto hemos trabajado. Cuando fue esa primera elección se trabajó conjuntamente con la gente de Proyecto Sur para controlar la elección, y siempre ha habido nexos y lazos entre ese sector que del GEN, que tiene una génesis en el sector más progresista del radicalismo, que era la corriente de Opinión Nacional, donde militábamos junto con Federico Storani. Yo creo que fui el primero que planteé la necesidad de un nuevo partido. Lo planteé públicamente y hubo muchos que estaban de acuerdo y otros que estaban totalmente en contra y decían que yo estaba loco, pero yo veía que la situación, ¿no?, que no podíamos seguir apoyando un gobierno que, por ejemplo, llevó un ministro como Cavallo, que había estado en las antípodas del pensamiento del partido y sobre todo del sector que nosotros componíamos. Entonces apuntamos a muchas cuestiones que son problemáticas, que son de fondo, que también las sostiene Pino Solanas y el Proyecto Sur. En eso me parece absolutamente coherente. Me parece que ahí hay una clara identificación de ideas. Bueno, Campeón, gracias por estar acá. No, gracias a vos, Rubén. Hacía mucho que no venías a un estudio de radio, ¿no? No a este estudio, a un estudio de radio ingresar hace un montón. A ver, ¿cómo cerraría esto en lo inmediato? En lo inmediato, ¿cómo cerraría bien para que la coherencia de los actores que te voy a mencionar sea coherencia? Esto es, si Wiener logra que Bonfatti gane, le interna con Giustiniani, Wiener se puede soltar y decir, soy el candidato a presidente. Si es el candidato a presidente, después se va a discutir quién es el candidato a vicepresidente. Pino Solanas cree que la candidata tiene que ser Argumedo. Se tiene que discutir, claro, porque vos, Pino, te fuiste a la ciudad. Te estoy explicando lo inmediato, porque es esa la única explicación que se va a dar de aquí hasta octubre. Es lo inmediato. No, pero Pino, vos te fuiste a la ciudad, yo tengo que poner, puede decir, el gen. El candidato a vicepresidente, Margarita Stolbizer. No lo sé. Cerraría porque Juez va a jugarle a Schiaretti de la Sota y al kirchnerismo en Córdoba una parada difícil. Pero si ya ganó Bonfatti la interna y es el sucesor de Wiener y se puede ganar, es decir, todo se acomodó, es como un juego. ¿Viste las piezas cuando están desajustadas? Y vos vas poniendo, encastrando las piezas hasta que te da. ¿Qué te puede dar? Un piso de una centroizquierda, definida así por muchos, o el progresismo que algunos alientan. Quedaría para afuera la Unión Cívica Radical, que en lo inmediato decide ir con De Narváez, porque De Narváez es el hombre que tiene, a ver, tiene una imagen y tiene un poder de campaña, puede decir y va a decir De Narváez, yo le gané a Kirchner. Y esos votos hoy el gen no se los aporta al radicalismo. ¿Por qué? Porque en el fondo, ya no en lo inmediato, sino en lo mediato y a largo plazo, lo que se tiene que discutir es cómo se construye poder. ¿Se construye poder desde la coherencia o se construye poder de cualquier forma para después decir, en la gestión y en la acción soy coherente con lo que históricamente el partido expresaba? Esta no es una discusión menor. Esta es una discusión que no se está dando. Porque se practica la búsqueda de la materialización del poder. Y vaya si el kirchnerismo le aportó a esto. Hoy el ministro de Economía es vudú. No es alguien formado de las bases. Es un yupi de la política, pero además es un hombre que hace de la economía algo que a vos te suena esto de conservador y ortodoxo. Vudú es esto. Y es el ministro de Economía de un gobierno nacional popular. La marca, y me parece que allí también hay un elemento para reconocer y explorar, la marca del kirchnerismo es que tomó todo y toma todo y lo convierte en K, sin ningún tipo de discusión. ¿Vos te acordás de Juanjo Álvarez? Juanjo Álvarez le tiraron la carpeta de su paso por la década del 70 y lo barrieron. Hoy Juanjo Álvarez es kirchnerista. ¿Se entiende entonces? Lo que digo, hay una forma de construir poder. El gobierno o Kirchner dijo, rápidamente se lo sacó de encima a Duhalde, en gran medida, y esta sí es una acción audaz de Kirchner, pero es, todos, si están todos conmigo, todos podemos, pero soy yo. Todos podemos, pero soy yo. Y el radicalismo, en esta idea de Narváez, o de Narváez con el radicalismo, es la copia de esto. Es, construimos, después, bueno, las ideas, la coherencia, la gestión, pero tenemos que tener el poder. Si no lo dijo Arrizabalaga aquí, es algo nostálgico. Cuando se pierde, cuando la política pierde coherencia, ética, moral, y no estoy hablando de pureza, sino de las impurezas que un hombre o una estructura tiene, cuando eso queda reducido, ya no importa, bueno, se vuelve todo no solamente previsible, sino que esa cosificación, esa distancia, es eterna y demasiado extensa. Las bases un día pueden levantarse y generar para muchos un problema. Por ahí se está forjando un problema y este libro que siempre leo de Mattini lo plantea. Siempre habrá un problema. Salimos de lo inmediato, que es la tanda, y volvemos a Recorte Informativo.

cambió lo demás. Cambió su cara en el último flash. Lo juro, él fue y no pude explicarlo. Bueno, che, buscamos música así power porque me quiero levantar, ¿eh? Necesitamos una música que levante. Que levante. Ahí está. Loco, pará. La puteada que me echó el operador de turno. Ahí está. Bueno, ahí tenemos mate, mi compañero. Bueno, está en comunicación telefónica Daniel Armaño. ¿Sí? A ver, vamos a... Tenemos la presentación de... Lo mando así nomás. Bueno, como vos digas. Daniel Armaño, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. A ver, título de la mañana. ¿Ustedes recibieron un paquete de comida y dentro de ese paquete había una rata? Sí, el título tendría que ser directamente la no vergüenza de este municipio con los sombreros que ellos crearon. Porque realmente esto ya es vergonzoso, no solo para los compañeros que lo recibimos esta barca de día, sino además para este gobierno que después de 20 años de gobernar, después de una movilización importantísima, como ustedes pudieron registrar hace unas jornadas atrás, recibimos las movilizaciones, de hecho era fundamental, era trabajo. A cambio de eso, como no decían, no podía otorgar trabajo, dijeron, bueno, nuestra cuestión social va más allá del trabajo, así que vamos a reforzar en forma alimentaria los comedores que existen. Estos comedores recibimos los alimentos a la otra jornada y fueron distribuidos, digamos, para cada organización. A nuestra organización llegan alimentos en las cajas de desarrollo social del municipio con roedores dentro de las cajas, habitando ahí dentro de las cajas, digamos, por decirlo así. No es un roedor que está de paso. Sí, encontraron ustedes una rata en una caja. Una rata gigantesca, te hablo más o menos, una rata de unos 15 centímetros, digamos. Muerta dentro de los alimentos. Así que por consecuencia nosotros... Espera, para un poquito, a ver. ¿De qué caja estamos hablando? ¿Qué contenía la caja, además de la rata? Además de la rata, las cajas que contienen aceite y vinieron junto con los bolsones en donde vienen la polenta, fideos guiseros, yerba, mate, digamos, junto con todos los elementos. Una caja que estaba completamente abierta y, bueno, con todos los problemas de salubridad que esto genera, porque la insalubridad es total. No sabemos qué consecuencias puede traer esto a nuestros compañeros en los comedores, ¿entiende? Es una caja abierta, esta única que reciben ustedes, donde está esta rata, y el resto de las cajas estaban cerradas con alguna cinta, o todas son las cajas abiertas que entrega la municipalidad. No, sobre el resto de las cajas, lo que viene en caja vino con cintas cerradas, excepto esta. Pero los bolsones, por ejemplo, los bolsones donde recibimos la línea de maíz, que es polenta, completamente abiertos los bolsones, hubo que contarlos por unidad para ver si era perfecta la entrega que ellos planteaban que no iban a hacer, así que los bolsones estaban completamente abiertos, bolsones de fideos guiseros abiertos, rotos, no solo moridos dentro de los paquetes, sino los paquetes a su vez rotos, así que no sabemos esto qué consecuencias puede traer a nuestros compañeros. Bueno, a ver, esto es importante, el detalle que está brindando Daniel Armaño, que es del Partido Obrero, que las bolsas de alimentos, es decir, los paquetes de fideos, de polenta y todo aquello, si están abiertos o si son fideos triturados, estamos más allá de, no la anécdota, sino cómo se coló la rata. No es que no, la municipalidad esté envasando ratas, tampoco voy a caer en esta, ¿eh? No, se coló una rata, ¿ok? No está, pero a ver, aclaro esto porque... Puede tomarse como utilizamos... A ver, no estoy utilizando la rata un carajo. Estoy diciendo, en una caja había una rata. En esa caja hay comida para la gente que tiene hambre, que ustedes pidieron la semana pasada. ¿Sí? Pero si además de la rata, los fideos están triturados, la polenta está abierta, es otro nivel. Sí, ya es una desidia total de parte de este gobierno manipulador, porque en realidad... Vamos a ser totalmente honestos también, la denuncia va un poco más allá. El tema también es que nosotros venimos solicitando estos refuerzos alimentarios hace meses y el intendente de Moreno hace aproximadamente 3 años y medio a 4 que no recibe al pueblo obrero para tener una reunión con nosotros cuando reclamábamos trabajo y refuerzos alimentarios. Cuando tuvimos esta reunión el jueves pasado con el intendente, la respuesta del intendente a Reyes fue: mira, sinceramente al pueblo obrero no lo atiendo porque con vos, Armani, yo tengo una cuestión de piel. O sea, primero, no sé qué significa para él una cuestión de piel. Segundo, me parece que ya esto pasa por una desidia en donde se quiere marginar a un sector muy importante de la sociedad, que son los mismos marginados que ellos crean, porque realmente la política que ellos han implementado, este gobierno entre Andrés Arregui y Mariano Güez, ya lleva casi una veintena de años aquí en el distrito. No solo son incapaces para generar fuentes laborales, sino además incapaces siquiera para entregar alimentos para el pueblo hambriado que ellos crearon. Ustedes, Ana, ustedes han podido en este tiempo, en esta mañana, primero, ¿cuándo descubrieron la rata? La rata fue descubierta en las jornadas, digamos, del viernes. Ah, ya tiene varios días la rata en la caja, entonces. Hola, disculpa, no te entendí. No, digo, tiene varios días la rata en la caja. Sí, la rata ya falleció. Digamos, la rata falleció por porque favor. Le los alimentos que parecía que el Estado le entregaba. No sé. Ajá, la rata falleció, bueno. Y sí, ya no pueden mantener la rata. ¿Ustedes se pudieron comunicar con otro referente? A ver, social. Sí, no, pero quiero preguntarte si pudieron chequear con otros dirigentes sociales si la entrega de alimentos no ha sido la adecuada en cuanto a fideos triturados, polenta. Hemos tenido una reunión con las demás organizaciones. Todavía no tuvieron. Queremos movilizarnos y ellos plantean que sus alimentos llegaron en perfectas condiciones. Ah, los alimentos de las otras organizaciones llegaron en perfectas condiciones sin ratas. Sin ratas y, digamos, y sin las condiciones que te planteaba de los alimentos triturados, los fideos y los paquetes de polenta dispersos por el suelo. Perfecto. También usted hay que aclarar sí. Esto, que las 2 toneladas de alimentos, estamos hablando de 2 toneladas de alimentos que llegaron para el Partido Obrero Polo Obrero, fueron llegados a nuestro local en la calle Belgrano y los alimentos fueron bajados en la vía pública. Ni siquiera nos quisieron ayudar a ingresarlo al local. Igual. O sea, esto ya habla directamente de un desorden de la entrega, porque imagínense, para cualquier ciudadano, ver lo que sus hijos van a comer tirados en vía pública, donde un trabajador solamente está ingresando los alimentos que no tiene, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el municipio, tratando de resguardar por lo menos lo que se pudiese, para que, digamos, de alguna manera esto llegue a la gente, porque si fuese por el Estado, estamos comprobando que directamente no tiene ningún interés de que esto llegue a la gente. O sea, y en forma extraoficial tenemos informaciones que realmente no damos al aire porque no las podemos corroborar, pero de actividades terribles que se realizan en estos galpones, con los alimentos. Entonces, acá queremos plantear eso por un lado, pero por el otro lado, el eje más serio y más grave de todo esto es que la movilización que se realizó exigiendo trabajo. Nosotros queremos trabajo, no queremos ser los que somos el parche social que venimos a parar una olla para calmar el hambre de los compañeros hambriados que este gobierno hace 20 años que está creando. Nosotros queremos trabajo, vivir con dignidad. Armaño, una sí. Plata permanente para nuestro compañero de Argentina trabaja. Correcto, última pregunta. ¿Fueron acción social o qué piensan hacer con la rata? No inhumaron la rata. Bueno, la rata primero y principal como va a ser es que todos los medios locales, si se llega a querer tomar esta nota un medio nacional, lo vamos a difundir, porque esto no puede quedar así. Vamos a iniciar las acciones legales que correspondan, vamos a mover cielo y tierra, por un lado. Y por el otro lado, la trabajadora de desarrollo social, a través de las otras organizaciones, se le informó lo que había sucedido con esa rata, y dijo, ay, que la traigan, por favor, que esto no salga al público. O sea, que en realidad lo que intentan ahora, y seguramente van a querer hacer como lo intentan siempre, es callar la voz de los trabajadores y que nosotros no digamos nada. Lo vamos a hacer público y por más que el jueves nosotros tenemos una reunión con la REI, con distintas organizaciones y el intendente, ¿sí? Esto no va a quedar bajo la alfombra, porque no puede seguir continuando de esta manera. ¿Van a no llevar la rata? En nombre del pueblo obrero, del partido obrero. Ponemos el nombre sí. De los ciudadanos que realmente merecen un plato de comida digno y vivir con dignidad. A ver, Daniel, ¿ustedes, la rata está dentro de la caja? Hola, ¿la rata me decías? Sí, la rata está dentro de la caja con los alimentos para que se pueda demostrar que así fue entregado. No, compañero, no. La rata está en la caja, muerta, como te planteaba recién. No, tampoco vamos a hacer de esto una demagogia. Está en la caja con el sello de desarrollo social y lo demás, pero bueno. Digamos, tampoco vamos a hacer una demagogia de estar mostrando, digamos... Está bien, no, pero... A ver, quiero decir... Si, ¿queremos mostrar realmente? No, pero no por una cuestión demagógica. Si ustedes recibieron una caja con alimento y dentro una rata, supongo que habrán sacado fotos y filmado esa entrega. La entrega... entrega no la pudimos filmar en el momento porque no teníamos los medios, porque no esperábamos esto, bueno. Pero sí filmamos la caja, sí está la rata, invitamos a los medios a que se acerquen a nuestro local, la caja existe aún, la rata está ahí, con el sello de desarrollo social, llamamos a todos los medios, sí, a través de internet, si nos permitís, a que sí se acerquen a nuestro local, que quiera, mi teléfono lo puede pasar y lo autorizamos a que sea así, para realizar realmente lo que corresponde, que venga bueno. Las cámaras, que firme, que saquen fotos, que todo el mundo tome información al respecto de esto y tome parte en esto. Porque ustedes, por ejemplo, desde los medios de difusión, llevan a la población esta información, que la población se acerque y participe en esto, porque realmente lo que estamos defendiendo acá es la salud de la gente, es la dignidad de los trabajadores, es la dignidad de un pueblo que, más allá de que ahora los quieren utilizar con los bolsones alimentarios para las campañas electorales y comprar votos, que sepan que muy bien dentro de esos bolsones alimentarios están los roedores, que estos señores son incapaces siquiera de matar antes de que ingresen un balcón. Dani Armaño, muchas gracias, ¿eh? No, por favor, buen día. Hasta luego. Rata, rata. Perdón, ustedes tienen el oído que tengo yo. ¿Qué dice? Rata, rata. O raja, raja. Raja, rata. Entonces, queremos informar correctamente que la rata que estaba en la caja de los alimentos que llegó a la casa del Partido Obrero falleció. La rata está en la caja. Rata raja. ¿Sí? Reiteramos entonces, la rata falleció. Y se está esperando ahora que esto derive en una presentación y una denuncia. Porque claro está, atenta contra la integridad física de los chicos y de las personas que pueden comer eso. Es decir, la salud de esas personas. Bueno. Ya escuchamos lo que decía Campeón en la mañana respecto al gen. En lo inmediato, la idea es construir de esta forma. En lo inmediato, la rata está en una caja. Y en lo inmediato, es decir, lo perentorio, y vamos a la presentación telefónica, Miguel. Vamos a charlar lo que va a ocurrir hoy a la tarde en la sesión ordinaria, la quinta sesión ordinaria del año en el Consejo Deliberante. Dos temas que quiero charlar particularmente con el concejal Marcelo Argentino, que ya está en línea. Uno es ADGE, la empresa que acarreaba los vehículos en la vía pública, que recibió un dinero sin contrato alguno. Y el otro tema es el bingo. Y allí salen las bolillas. Presentación y venimos. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. El doctor Marcelo Argentino es presidente de la Comisión de Asuntos Legales del Honorable Consejo Deliberante Argentino. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, ADGE, ¿reaparece? Sí, es un proyecto de que ya estaba para tratar, digamos que lo que nosotros estamos preguntando, es decir, sobre el expediente original, ¿no? Sobre el expediente que dio lugar a todo esto, todas estas investigaciones y demás. Quedaba la duda respecto de cómo había estado prestando servicios las grúas habiendo fenecido el contrato. Entonces lo que va ahora como pedido de informes es solicitando al Departamento Ejecutivo que explique cómo se siguió contratando a las grúas, porque les recuerdo que el día que estuvo en la reunión de la comisión la representante de la empresa dijo que ellos estaban alquilándole al municipio las grúas, y bueno, de eso queremos saber cómo es, ¿no? Cómo se hizo, qué se está pagando, qué se pagó, bueno, entonces, eso es lo que va a salir, supongo que esta noche. No llego a entender, porque en la ocasión anterior los pedidos de informes sí existieron y las respuestas existieron, inclusive fueron claramente insuficientes. Sí. ¿Qué aportaría esto de nuevo? Y aportaría aclarar que, fenecido el contrato y la prórroga que pedían, aún siguieron contratando el uso de las grúas. El uso de las grúas exclusivamente, ¿me explico? Ajá, es el uso de las grúas. Exactamente. ¿Y en qué periodo? Y todo el año 2010 completo. Y 2011, entonces podemos sumar. Y 2011 puede ser también. Esto que usted... Por eso lo que estamos averiguando. Claro, esto es lo que usted señala. Sí. Fue la primera pregunta que me hice cuando sale lo de ADGE, porque decía, las grúas son las mismas. Claro, por eso, como las grúas son las mismas... Sí, la gente es la misma. Es decir... El depósito donde llevan los vehículos es el mismo, el acarreo, ¿no? Tendría que haber otro contrato, ¿no? Pero no está el contrato. No, nosotros no lo hemos visto. Por eso es lo que estamos tratando de averiguar. ¿Me explico? Claro, a ver, sería, no sé cómo lo puede calificar usted, yo no me animo a calificarlo como error. Es decir, si durante 8 meses no hubo contrato y se le pagó, imagínese que aparezca un contrato hablando del año 2010. No, lo que pasa es que, te digo por qué digamos, estamos acelerando este tema, porque apareció en la revisión de rendición de cuenta una factura. Ah, bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esa factura es por el monto? Es por un alquiler de grúas. Por aquí, durante el año 2010. Exactamente. Porque, a ver, estamos revisando cuentas ahora, en este momento, estos días, del año 2010, ¿entiende? Bien. ¿No? El ejercicio fiscal 2010, y ahí aparecen facturas. Aparece una factura, sí, y un recibo de un pago de cerca de 20 mil pesos, alquiler de grúas. ¿Y qué grúas que alquilaron? Bueno, sí, es todo una. Entonces, como necesitamos toda esta información también para la rendición de cuentas. Doctor Argentino, ¿la municipalidad, si contrata un servicio, tiene que ser homologado por el Consejo Deliberante? No todos. Puede haber casos que no. Por eso es que, porque hubo una modificación a la ley orgánica del año 2009, donde hay una interpretación de la Asesoría General de Gobierno que ciertos contratos no requieren la homologación del Consejo Deliberante. Antiguamente, o sea, cuando nosotros recién ingresamos, todos los contratos de alquiler, por ejemplo, pasaban por el Consejo. Actualmente, con esa redacción de la ley orgánica, el artículo 108, y creo que sí se hizo 14, con el dictamen de la Asesoría General de Gobierno, interpretando que no se requiere, hay contratos que no están viniendo acá al Consejo. ¿Está? Uh-huh. Bueno, se verá. Esto usted entiende que, por la importancia que se le dio desde el Consejo Deliberante, debería tener, le pregunto a usted en términos personales y políticos, sí, si esto merece un tratamiento en particular. Y podrá ser, es decir, el proyecto es del bloque ProBoom, vamos a ver cuál es el criterio de ellos, ¿no? vamos a respetar el, un poco la, la, la iniciativa que ellos marquen respecto a si es necesario discutirlo en particular o se va a aprobar así como está, no, no sé. Bien. No te puedo decir porque no lo hemos hablado todavía. No, por eso le preguntaba usted en lo personal. En lo personal sí, podría ser un tema para tratarlo, pero te vuelvo a decir, en este caso es un simple pedido de informe, nada más, en base a los elementos que había el año pasado. El año pasado que... Claro. Se activa este dato porque se encuentra una factura analizando la rendición de cuentas del año 2010. ¿Qué grúas? ¿Qué contrato? Claro, ¿qué ¿de empresa? ¿Qué estamos hablando? ¿A qué nos hablamos? Referimos? Sí. ¿Nos referimos a lo que estábamos cuestionando el año pasado o es otra cosa? Bueno, si es otra cosa, informe que se contrató. ¿A quién se contrató? Claro. Bueno, por ahí sale que está contratada ADGE. Y a lo mejor. A lo mejor, ¿no? Lo ¿quién mejor. Será ADGE? Eso debería... Acá vinieron varias personas. Claro. ¿Quién será ADGE? Sí, sí. Bueno. El otro punto que quería charlar con usted, sí. Sí hace a un expediente en donde se volcaron todo tipo de opiniones. Sí. Usted fue muy claro el año pasado, junto con la concejal Mungay y también el concejal López, cuando se hablaba de la ludopatía. Sí. Pero además la ludopatía vinculada a lo permisivo que puede ser un gobierno para favorecer al juego compulsivo, en este caso el Bingo Moreno que tenemos acá, la mega obra en Victorica, a metros del shopping y al frente de un banco, el Banco Nación. Bueno. Lo que es más grave, de un banco donde se pagan asignaciones sociales. Asignaciones sociales, bueno, ahí entra... Lo cual es más grave todavía. Ahí entraría lo que dijo Sanz una vez, que no lo comparto en absoluto. ¿Se acuerda que Sanz dijo, bueno, los planes sociales son utilizados por la gente? Bueno. No, pero yo no lo estoy diciendo de otra manera. Por eso, no digo. Cuidado con esto. Sí, con esto, ¿no? Yo lo que quiero decir es que si a una persona... se le facilita la posibilidad de el poco dinero que recibe, tentarlo con multiplicarlo, lo peor que puede hacer es que alguien que tenga necesidades quiera salvar sus necesidades con el juego. Esto es decir, hay un refrán que dice el que juega por obligación pierde por necesidad. Sí. Bueno, esto es lo que uno ve. Bueno. Esto no tiene que ver, no es un juicio de valor, ¿estamos de acuerdo? Es una situación fáctica, es decir, yo tengo 10 pesos en el bolsillo que no me alcanzan, voy a ver si los juego y hago 20 o hago 30 y con eso como. Bueno, una situación fáctica es que existe un expediente, una ordenanza que regule el horario del bingo. Exactamente, y eso es lo que queremos, ese es el informe que sale, si Dios quiere, hoy, al Departamento Ejecutivo en un plazo de 10 días para que informes la situación de esa ordenanza. O sea, si está vigente o no está vigente, si hay una norma superior que la ha derogado, si hay un veto, si hay alguna situación, y si no lo hay, ¿por qué no se está cumpliendo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Exactamente. La pregunta me hago, ¿por qué 10 días si puede ser mañana? Porque tienen que encontrar la ordenanza que vete, la que encontró el concejal Joao. Y tenemos que darle un plazo razonable para que se pida, ¿no? Tampoco es... No, quiero decir, a ver, para entender el funcionamiento de la institucionalidad, doctor argentino, ¿no? Sí. 10 días, a ver, si el Ejecutivo tuviese la norma, digo, el expediente que deroga el que encontró Joao, ¿sabe que esto no está en la orden del día? Está bien. No está, es decir, se acerca... no sé, el doctor Gradín, secretario de gobierno, miren, señores concejales, aquí está. Sí, yo por eso digo, no sé cuál es la lógica de esto. Esto es un tema público que ha llevado horas de debate. No, y déjeme decirle algo, yo he charlado con usted y le he hecho notas. Sí. Cuando Joao le entrega ese expediente a usted como presidente de la Comisión de Asuntos Legales, ¿cuánto tiempo estuvo ese expediente dando vuelta hasta que ingrese al expediente en donde está todo lo del bingo? Meses. ¿Y quién tiene la decisión de incorporarlo o no al expediente madre principal? El presidente, es decir, Mendieta durante meses no ubicó... No, por lo menos... No lo ubicó. Sí, digámoslo así. Así, sino claramente, no lo ubicó, es decir, no lo metió al expediente. Sí. Ajá. Sí, y con una cuestión que todavía estoy esperando la explicación, es las fechas que hicieron, que falsamente pusieron. ¿Cómo una fecha falsa? Claro, porque al momento que yo presento la nota diciendo por qué no está agregada la documentación que presenta Joao, después aparece, cuando me devuelven el expediente, meses después, aparece con una fecha antidatada el agregado de esa copia, ¿no? De esa copia. Entonces presenté una nota pidiendo que me expliquen por qué esto es así. A ver si lo traducimos es... Se ingresa la nota como si usted hubiera presentado el expediente ayer y lo incorporan cuando habían pasado 3 meses. Claro. Más o menos. El tema es así. Yo, por ejemplo, no me acuerdo la fecha exacta, pero por el 5 de noviembre, suponete. Sí. Pido en el expediente, pido a ver si está agregada la presentación del concejal Joao. Y no está. Entonces presento una nota diciendo por qué no está agregada, si yo tengo la constancia que el concejal la dejó. No me contestan esa nota. Cuando me devuelven el expediente, aparece agregada el 4 de noviembre, por ejemplo. Claro. Es clarísimo. ¿Está claro cómo es la cuestión? Entonces, estoy esperando que alguien me explique qué pasó con eso. ¿Estuvo en otro lado? ¿Alguien la tuvo en un cajón y lo agregó? No sé. Claro, le ponen la fecha del 5 de noviembre y pasaron 3 meses, argentino. Exactamente. Bueno, por eso es falso. Bien, tratemos de explicar esto porque me parece interesante. Y quien tiene la decisión... Y quien ejecutó la decisión de no ponerlo es el presidente del Consejo Deliberante, Jorge Mendieta. Y está en el ámbito de ellos. Sí, que es el presidente del Consejo Deliberante que arma la orden del día. Sí, si hoy quiere, está en el orden del día. Si quiere poner, lo pone, y si no quiere poner, no lo pone. Sí. Sí, bueno, ¿cuánto democrático hay en esto? Bueno, es un tema que está en discusión en este momento, justamente porque, bueno, hay dos interpretaciones que una la hace el presidente respecto de su autoridad para confeccionar el orden del día, sí. Y esto está cuestionado, porque no es que uno no le reconozca la autoridad al presidente para armar la orden del día, pero me parece que debe encontrarse un mecanismo para que se consensúe la forma de armar la orden del día. Bueno, y la última consulta, porque seguramente mañana en este programa vamos a... volcar lo que suceda hoy a la tarde, empezará a las 19 horas, tal vez. A las 18 está citado... Bueno, como siempre, pero nunca empieza. Hay un homenaje al doctor Nalbandián, primero. Bien, homenaje al doctor Nalbandián. Perfecto. Le pregunto sobre esa presentación que hace Proyecto Sur, modificación en la composición numérica de concejal en el distrito. Le quiero decir a la gente de Proyecto Sur, hay muchos que escuchan, que fue archivo, ¿verdad? Claro, pero porque se mandó la comunicación tal cual. Se cumplió todo lo que estaba al alcance del Consejo. Se mandaron comunicaciones al gobernador y a la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Se cumplió, entonces se archivó, porque no hay otro paso para seguir en consecuencia. Está cumplido, o sea, tal cual, porque los muchachos de Proyecto Sur estuvieron reunidos con nosotros, estuvimos trabajando juntos, la redacción se hizo en común, se votó el año pasado, se mandó la comunicación, se cumplió, y bueno, ese expediente se agotó. Después quedará todo lo que haya que hacer políticamente para lograr que, aunque tengo entendido que la convocatoria a internas abiertas es a 20 concejales. A 20. Por eso, entonces, hasta la acá. Verdad que no han dado mucha bolilla. Doctor Argentino, muchas gracias, que anda muy bien. Hasta luego. Allí pasaba el presidente de la Comisión de Asuntos Legales del Honorable Consejo Deliberante. Dos temas. ADGE, apareció una factura en la observancia que se hace en los cajones de la rendición de cuentas del año pasado, que dice 20.000. ¿Se le pagó a qué empresa? ¿A quién contrató la municipalidad? ¿A ADGE? ¿A la misma empresa que durante 8 meses no tenía contrato? ¿En qué momento se forjó el contrato si es ADGE? Y si es otra empresa, ¿cuándo se informó? ¿Cuándo se informó? Esto para los muchachos del Consejo Deliberante, ¿no? ¿Ustedes saben por qué pasa esto también? Porque como siempre se firmaba, y la mayoría automática fue mayoría automática. Y hasta el año pasado era mayoría automática. Sin que esto signifique, me va a decir, pero ¿cómo si el Consejo Deliberante tuvo un cambio en la composición? Quiero decir, lo automático, y cuando era mayoría, es que se levantaba la mano, dos sabían que estaban votando. Por las dudas a alguien de la oposición se le ocurriese hacer alguna pregunta. Y esto forma parte de la educación política que recibieron los dirigentes. Por parte del conductor. No, esto tiene que ver con la aceptación de lo que el conductor quería y los subordinados hicieron. Entonces se votaba todo. Se votaba todo. Ahora se viene la rendición de cuentas. Observaron un cajón, una factura. De nuevo, 20 mil pesos. La empresa Adge. Segundo tema, el bingo. Segundo tema, el bingo. No es menor lo que dijo el doctor argentino. Que el concejal Joao, buscando normativas vigentes, encuentra una ordenanza que fija el horario del bingo. Ustedes saben que el bingo Moreno tiene las 24 horas abiertas. Estoy hablando del mes de noviembre o diciembre. Llegamos a mayo y no se pudo hasta el momento saber si hay una ordenanza que derogue. Pero más que saber una ordenanza que derogue, la pregunta es ¿por qué no se aplica la ordenanza que está en vigencia? ¿Cómo es esto de darlo vuelta? Dame la ordenanza que deroga, no, explícame. ¿Por qué no se cumple con la ordenanza en vigencia? Que Mendieta cajoneó el expediente como presidente del consejo. Falseó la fecha de ingreso de ese expediente que descubre Joao. Esto es lo que ocurre en el Consejo Deliberante. Y nosotros le tenemos que poner ese empeño para sacudir la modorra. O debe ser el propio Consejo Deliberante, aquellos que quieren defender la institucionalidad más pura y democrática, quien tienen la responsabilidad de avanzar en esto. Esperamos hoy, en la sesión de la tarde, que se trabaje no solo en parlamentaria, donde ahí se discute lo que después se puede discutir o no en el recinto, sino que en el recinto se expresen más todavía de lo que se expresaron en otro tiempo, digo, el año pasado, cuando hablaban del bingo y cuando fueron los trabajadores del bingo a insultar a los señores concejales que querían provocar una pérdida de las fuentes de trabajo. El señor Bingo felicitó, agradeció, sigue acumulando. Y el Bingo tiene, quiero decir, publicidad en esta radio. No me corro de lo que hacemos, ¿eh? Es el Bingo el que acumula, obtiene ganancias, tiene acuerdos políticos, tiene las 24 horas a su disposición. Y hay una ordenanza que desde el año 96 regula el horario. Bueno, esperamos hasta la tarde. Son las 10:38. Miguel Ángel Costas ha preparado lo que es el corte comercial, pero también venta de productos y accesorios de la tanda y media, así se dice. Luego regresamos para avanzar en esto del encantamiento. Ya venimos. Vamos, Miguel. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. ¿Qué?

por lo general, son atribuidos a errores. Como se sabe, errar es humano, pero por lo visto, morir no. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Bueno, damos continuidad a Recorte Informativo. Las vías de teléfono 466-6559, 1561-540359, mensaje de texto allí, micrófono abierto arroba fmmoreno.com.ar. Está en comunicación telefónica y lo saludo a Alejandro Olmos Gaona. Alejandro, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, ayer se hizo la presentación, en realidad ya la semana pasada tenía una seria intención de charlar contigo. Porque yo desconocía que la Argentina tiene un museo de la deuda externa. Exacto. Sí, bueno, contame qué tiene el museo. El museo es como una reliquia, es decir, todo aquello que es parte de la historia que uno puede ir a observar y decir, esto pasaba en la Argentina. El tema es que la deuda externa es un presente, no es algo del pasado. Sí. Pero bueno, comentame de qué trata primero, en primer lugar, este museo de la deuda externa. Aparentemente es un museo interactivo y yo te cuento, yo ahora no lo he visitado, pero sí lo visité al poco tiempo de inaugurarse. Cuando se inauguró el museo en el año 2007, me acuerdo que a la entrada se estaba publicitando un libro de Marcelo Bonelli sobre la deuda y ya eso me resultó muy sorprendente porque, por supuesto, Marcelo Bonelli no responde a que la deuda sea algo que debe investigarse o cuestionarse, si no hay que pagarlo, ¿no? Y después de recorrer el museo vi simplemente había cómics, dibujitos, algunas cifras de crecimiento de la deuda, y eso era todo. Al poco tiempo, el doctor Mario Rapoport me invita a presentar todo el tema de la biblioteca del Museo de la Deuda y todo lo que se estaba trabajando. Y ahí Rapoport habló de que se había tomado de alguna manera como base el libro de mi padre y habían incorporado un montón de biografías sobre el tema de la deuda. El libro de mi padre se estaba, digamos, dividiendo en sectores para analizar cada parte de esa obra. Y bueno, eso fue, diríamos, el último contacto que tuve. Al poco tiempo también me invitan en la Facultad de Ciencias Económicas los que organizan el museo para que colaborara y me tira unas pautas, y las pautas que me tira son las pautas que sostiene el gobierno de Kirchner, que la deuda está arreglada, solucionada, y por supuesto le dije que a mí no me interesaba colaborar con visiones sesgadas de la realidad, y que supuestamente si es un museo interactivo, donde se muestra lo viejo, pero también se muestra lo que ocurre, es decir, no se estaba falseando la realidad. A esto se suma que a una conferencia que me invita a la Facultad de Ciencias Económicas y el Museo de la Deuda, a la que fui, iba a estar con Norberto Galasso, quien se excusó en último momento de ir, me entregan un libro, que es un cómic, sobre todo el proceso de la deuda. Ese cómic fue redactado por Eric Calcaño, que en el año 2006 decía una cosa y ahora dice otra. Y donde, si bien hace un análisis de cómo fue el proceso de endeudamiento, cuando llegamos al canje Kirchner, es como que ahí se arregló todo y la deuda dejó de ser un problema. Y el otro día me entero de que hay una película que ha hecho el gobierno sobre ese cómic hecho por Eric Calcaño, donde en ese cómic, en esa película, él aparece en un dibujito, y veo un aviso en el diario La Nación, donde publicitaban el dibujo, y veo dos fotos del Museo de la Deuda, y en esas dos fotos hay una gigantografía de mi padre, así que supongo que habrá algo de mi viejo, es decir, realmente lo que hay ahora no lo sé. Bueno, indudablemente, Alejo, si se habla de la historia de deuda externa, tiene que estar tu papá. Claro, pero no estuvo ni el 2007, ni el 2008, ni el 2009. Pero claro. O sea, se ve que es una cosa reciente, ¿no? Sí. Ahora, te digo, mi experiencia es de lo que yo viví del 2007 hasta el 2009. No sé ahora lo que habrá en ese museo, ni si habrá alguna modificación. Lo que sí te puedo decir es que a través de lo que de quienes manejan el museo, que son dos funcionarios del gobierno, indudablemente el problema de la deuda para el museo se acaba en el 2005. Bueno, charlemos un rato del problema de la deuda hoy y hacia el futuro. Primero, para para desmitificar esto, y yo lo decía la semana pasada, si se habla de un museo y un cómics, es como, a ver, se enterró el tema de la deuda externa. Nos desendeudamos, claro. Somos libres y soberanos, no dependemos más de nadie, no seguimos cambiando papeles en una ventanilla y buscando por otra ventanilla otro papel. Y es importante reflexionar, pero además salir de este maniqueísmo tan promocionado y darle a quienes están escuchando esta radio los elementos valorativos de lo que es hoy la deuda externa y la proyección de la misma. Te escucho. Pero mira, te doy un ejemplo. La presidenta el 1 de marzo en el Congreso de la Nación dijo que en el 2005 se había hecho el canje más grande de la historia y la deuda había disminuido un 70%. La deuda, cuando asume Kirchner, era de 191 mil millones de dólares. Y hoy, según la página web del Ministerio de Economía, es de 176 mil millones. Si se hubiera reducido un 70%, esos 176 mil millones no existirían. Primer punto. Segundo punto. El gobierno, después de ese canje, que significó una reducción de la deuda nada más que del 16%, no del 70, del 16, cometió el error de cambiar los ciento y pico de bonos por tres tipos de bonos. El par y el cuasi par. Es decir, el par no se descontaba absolutamente. Los dos restantes bonos tenían un descuento significativo, pero con un agravante, que uno estaba atado al crecimiento y el otro a la inflación. Entonces, como el país ha crecido, excepto en el 2009, a grados muy altos, esos bonos atados al crecimiento han significado erogaciones de lo que va del 2006 a hoy, de alrededor de 6 mil millones de dólares. Y según un cálculo que tenemos, ese tipo de interés va a significar pagar obligaciones de la deuda de aquí a los próximos 12 años de 32 mil millones de dólares más. A eso se suma que el gobierno, este año, como el año pasado, paga deudas con reservas. Las reservas las compra con pesos que emite, y para evitar que esos pesos tengan efecto inflacionario, el gobierno emite títulos, el Banco Central emite títulos, ¿a qué tasa de interés? Al 14%. ¿Quiénes compran los títulos? Los bancos extranjeros y nacionales, los más importantes. Tengo una lista, ¿no? El Citibank, el Banco Galicia, el Banco Credit Cop de Heller. Ahora, el gobierno paga deuda con reservas que compra, o sea, que tiene, a través de letras que emite al 14%. Es decir, volvemos a un reciclaje un poco más sofisticado donde se paga deuda vieja con emisión de nueva deuda. Esa es la realidad que no hay forma de esconderla, porque te digo, ayer estuve analizando los presupuestos, están en internet, estuve analizando las emisiones de bonos de la deuda que se hacen regularmente. Entonces, esto del desendeudamiento es realmente una ficción que no se ve, porque el gobierno te tira y si bajó la deuda un 70%, y la gente no se pone a hacer cálculos de si bajó o no bajó. El gobierno dice que bajó y bueno, bajó. Por otro lado, Rubén, hay una realidad. Vos te acordás cuando se le pagó al Fondo Monetario 9.500 millones de dólares, se dijo, se terminó el condicionamiento del fondo. Se le pagó al fondo una deuda que tributaba el 5% anual, y para compensar las necesidades financieras del gobierno, se emitieron títulos de compró Venezuela al 14 y 15%. Así es. Un negocio redondo. Y por otro lado, la única manera es de no aceptar condicionamientos del fondo, era irse del fondo. Porque siendo miembro del fondo, tenés que cumplir las reglamentaciones del fondo. Y si bien el gobierno las estuvo escapando, en este momento, además de haber solicitado el auxilio del fondo por el tema del INDEC, está en negociaciones para ver cómo convence al pueblo argentino de que el fondo tiene que indudablemente hacer la auditoría del artículo cuarto, porque si no, no hay posibilidad de arreglo con el Club de París. El Club de París ha exigido que para un arreglo a largo plazo se necesita el ok del fondo. Si no, hay que pagar al contado, y el gobierno no va a poder pagar al contado. Esa es la realidad. Una pregunta final. Esto que estás escuchando aquí en esta radio, Recuperar Alternativa, no tiene mucho espacio desde ya en los medios oficiales estatales, tampoco en los medios privados, Alejandro Olmos Gaona. supuesto. Es decir, ¿qué quiero decir? En esto hay una enorme coincidencia, que la Argentina está en un proceso de crecimiento, de desarrollo, de proyección, de desendeudamiento. Y hay una coincidencia sobre lo que es el sistema y, por supuesto, abrazarse el sistema. Hay que corregir algunos aspectos del sistema, y lo que nosotros discutimos esencialmente es la matriz del sistema es esta. Y hoy, con la fuerza que tienen algunos medios oficialistas estatales, se impone la idea del cómics del Museo de la Deuda, y que Tato Bores hoy sería kirchnerista, tomando solo una parte de Tato Bores, que es la que importa. Eso se llama construir un mensaje y construir nuevos paradigmas. Lo que estamos haciendo nosotros es comentarles, a través del testimonio de Alejandro Olmos Gaona, que es el hijo de Alejandro Olmos, quien investigó la deuda, y que en el museo hay gigantografías de Alejandro Olmos, el papá de quien estás escuchando en este momento, que la deuda existe para quedarse, ¿sí? Es esto lo que nosotros tenemos que saber, en números, en porcentajes, en letras, en canje. Esto se llama dependencia, nada tiene que ver con la soberanía. La última pregunta es, ¿qué puede tener ese cómics que se ajuste un poco a la historia y al futuro del país? No, el cómic simplemente muestra indudablemente lo que significó la deuda, pero en respuesta de futuro es como que se termina ahí, porque la deuda, de alguna manera, lo dice Vudú, permanentemente ha dejado de ser un problema. Y te doy un ejemplo, para no alargar esto, que ayer la diputada Alcira Argumero me pidió algunos datos actualizados de la deuda, y me puse a hacer un recuento de lo que la Argentina pagó. Y si bien yo tenía algunas cifras, cuando uno vuelve a precisar las cosas, es como que te alarma, Rubén, porque la dictadura dejó 44.500 millones de dólares de deuda, y desde esa época hasta hoy se han pagado 260 mil millones de dólares, y seguimos debiendo 176 mil. ¿Vos podés imaginarte lo que se podía haber hecho con ese dinero? Por otro lado, esto que vos me hablás de la matriz es algo con lo que yo coincido, porque si bien yo estoy de acuerdo que el gobierno ha hecho una política de derechos humanos distinta, que la asignación universal por hijo es algo importante, que la extensión a las embarazadas de 3 meses también es importante, y que se han hecho algunas cosas positivas, la estructura económica de la Argentina sigue siendo exactamente igual, porque las petroleras extranjeras siguen llevándose nuestro petróleo, las mineras se siguen llevando los recursos minerales, y ayer Gioja declara que no, que Solanas y todos los que hablan de esto no tienen la menor idea de lo que es el problema minero, porque deja en concepto de impuesto a las ganancias el 30% y de regalías el 3%, pero por supuesto no dice el monto de lo que se llevan, que se lo llevan a simple declaración jurada sin saber realmente lo que se llevan, y que finalmente es una explotación totalmente contaminante. Es decir, la matriz, la estructura no se ha cambiado. Se han cambiado algunas cosas cosméticas, y yo aburro mucho a la gente cuando les digo, es como esa famosa frase del gato pardo, que algo cambie para que todo siga igual. Alejandro Olmos Gaona, te mando un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, Rubén, hasta luego. Como nos acostumbraron a entender la realidad en cifras, y frente a un manejo que es previsible y que sigue una línea de construcción política, que todo lo acontecido anterior al 2003 o al 2005 o al 2007 lo podemos correr, ya no existe. O se superó largamente y hay que hacer algunas correcciones. Más de 260 mil millones de dólares se pagaron desde la democracia 1983 hasta el momento. 260 mil millones de dólares. Y debemos 171 mil millones de dólares. Esto te da una pauta de ¿qué importancia tiene el museo o un cómics? Vos podés leer el cómics, como leíste tantos otros, de superhéroes y villanos. Bueno, me quedo con los villanos. Son las 11:05 de la mañana. Sí, tanda, hermano, y venimos.

Bueno, estamos en los tramos finales de este programa. Ayer no lo pude hacer en Perfiles y me parece imprescindible y necesario viajar hacia el sur de nuestro país, a Santa Cruz. Está en comunicación telefónica y le agradecemos mucho a Diego Barrio Nuevo que se comunicó a esta radio recuperada desde allí. Diego, buen día. Rubén Bustamante te saluda desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va? Buen día, Raúl. Un saludo para vos y para todo tu audiencia. Es un agradecimiento de trabajador a trabajador por este espacio que nos brindás en el momento que estamos viviendo en la provincia de Santa Cruz. Bueno, comentame cómo va este paro por tiempo indeterminado. Las expresiones de Peralta se escucharon aquí, digo, en todo el país, ¿no? Que Peralta entiende que hay un proceso de desestabilización, que no hay apertura de paritarias, que no hay recursos y que está analizando mecanismos e instrumentos legales para sancionar a los docentes y buscar, alguna solución para que las clases lleguen a las aulas y los chicos puedan asistir a las mismas. Haceme una crónica de lo que está pasando allí en Santa Cruz y la marcha y la protesta que ustedes vienen realizando desde hace varios meses. Sí, básicamente, cuando el gobierno provincial quiso iniciar el ciclo lectivo no pudo, porque a partir de allí nosotros comenzamos con un paro por 24 horas, dado de que veníamos desde el año pasado solicitando mes a mes la reapertura de la paritaria para tener una discusión salarial. El año pasado hemos logrado un 18% de aumento solamente y con el compromiso de que en la segunda parte del 2010 nos íbamos a sentar nuevamente a dialogar para mejorar esa oferta. Eso no sucedió y nuestra organización viene arreglando día a día desde el año pasado, incluido febrero de este año, en donde el gobierno esperó al inicio de clase para llamarnos a paritaria y decir que no tenía ninguna oferta. Básicamente el conflicto se fue incrementando, hemos pasado de 24 horas de paro a 48, luego a 72, con la provocación permanente por parte del gobierno, donde nos decía de que hiciéramos los paros que se nos ocurriera el tiempo que quisiéramos y si queríamos que hiciéramos el paro hasta octubre, de que él nos iba a mover de su última oferta, y su última oferta había sido un 25% escalonado, que se terminaría de cobrar en el mes de septiembre aproximadamente, en la última cuotita, hecho que motivó por sobre todas las cosas el descontento de la gente. Nosotros hemos tenido en una primera reunión de paritarias, en donde estaba el ministro de Economía, que nos planteó que solo el aumento se iba a poder concretar a partir de la renegociación de las áreas petroleras, hecho que causó mayor sorpresa, porque esta provincia ha renegociado los contratos adelantándose 17 años con la mayoría de las empresas y hoy nos ponía en una cuestión de esperar que definan un contrato petrolero. Esto demuestra lo que nosotros venimos discutiendo, de que acá hay la provincia tiene riquezas, tiene muchísimas riquezas, tiene un problema de distribución, y a partir de allí, en la discusión paritaria, fue que comenzamos a debatir y a discutir sobre dónde está la plata y cómo se puede hacer para lograr un aumento salarial. Es de público conocimiento lo que ha pasado el 28 de noviembre con la golpiza de los compañeros, a cargo de la patota del gobernador, tal cual lo hemos denunciado, y bueno, lo que ha sucedido a partir de allí, hemos comenzado con un paro por tiempo indeterminado. En estos días, el gobierno está planteando una situación de aprietes permanente, y una de las últimas acciones que ha tenido fue en el día de ayer, en donde ha sacado un acuerdo, en donde vulnera absolutamente todos los derechos de los trabajadores, en donde altera el estatuto docente, en donde desafía a los docentes que están en huelga, que serán reemplazados, que no cobrarán absolutamente nada. Entonces, hoy nos encontramos en una profundización del conflicto con una masividad en cuanto al acatamiento y con la suma permanente de los compañeros ante esta situación. El gobierno, antes del acuerdo este, insistió en la conciliación obligatoria. Nuestra organización mandó por los medios el mensaje al gobierno, inclusive con una reunión con el subsecretario de Trabajo, que nosotros queríamos seguir en el ámbito de paritaria la discusión, dado que el gobierno solamente nos había convocado en tres oportunidades. Esto motivó que el gobierno hiciera una conciliación obligatoria de las mismas características en cuanto a las irregularidades. Planteaba una conciliación obligatoria que comenzaría a partir de los hechos del 28 de noviembre y no desde el 28 de febrero, que había arrancado el conflicto con el sector docente. El gobierno plantea que la OSAC es desestabilizadora y atacó puntualmente a compañeros que forman parte de partidos, que forman parte de las agrupaciones que son del gremio, que pertenecen a partidos políticos, y ha intentado generar una interna dentro de nuestra organización, hecho que fue repulsado no solo por los por los compañeros docentes, sino por la propia comunidad, ya que saben que el funcionamiento de nuestra organización se basa en las asambleas, se basa en el Congreso y en la decisión de cada uno de sus afiliados. Este panorama de conflictividad crece, hoy nos encontramos en la localidad de Las Heras, hay hoy una marcha provincial, están llegando compañeros de todas las localidades. Quiero decirte que la localidad de Las Heras queda a 900 kilómetros de la capital Río Gallegos y cerca de 1.100, 1.200 de los compañeros que están en la zona sur, como 28 de noviembre, como Calafate, como Río Turbio. Hoy estamos acá para denunciar, básicamente para pedir el juicio político y la destitución del juez Quelín, que es un juez que permanentemente ataca a los trabajadores, es la mano directa que tiene el gobierno para frenar los conflictos. Hoy nos encontramos, al igual que hace varios días, ya cerca de 20 días, acá en los yacimientos, con los técnicos, con los mamelucos, los compañeros lo han cambiado por los borrapolos, y hoy estamos en un nivel de conflictividad alto, que solamente se necesitaría para destrabar que el gobierno vuelva a llamar a paritaria y retire la cuestión de la conciliación obligatoria con el marco irregular que viene sucediendo ese día a día. Te hago dos preguntas y te agradezco mucho tu tiempo. Hoy fue tomado, y te pregunto, la delegación del Consejo Provincial de Educación en Río Turbio. Hoy lo que hay es un escrache en Río Turbio, dado que en las delegaciones que hay en cada una de las ciudades, lo que pretenden hacer es alterar el trámite administrativo correspondiente que se hace habitualmente, que figura estatutariamente para obtener un cargo. Hoy han decidido a través de este acuerdo que a través de los directores provinciales de cada uno de los niveles y luego a través de la Junta, en el caso de que están los compañeros de Río Turbio, el gobierno pueda nombrar a la gente sin respetar los listados de puntaje, pueda nombrar gente que no tenga legajo, pueda nombrar gente que no tenga título, puede nombrar hasta un directivo a partir de este acuerdo, que es totalmente ilegal y es un apriete, digamos, legal por parte del gobierno a través del Consejo Provincial de Educación. Los compañeros hoy en Río Turbio han adoptado la medida de escrache. Seguramente va a suceder lo mismo, creo yo, en toda la provincia, porque no vamos a permitir que avance el gobierno con este tipo de jugada, ¿no? Que lo único que pretende es quebrar la medida de paro. Bien, y la última, ¿qué sucede con los padres de los alumnos, con los padres, digo, las madres, los padres, los familiares? ¿Hay un acompañamiento a la lucha de ustedes o están retirados en esta puja que mantienen ustedes como docentes, como trabajadores de educación con el gobierno de Peralta? Nosotros, lógicamente, la sociedad se divide y hay sectores que están a la espera de una solución del conflicto. Lo que nosotros tenemos desde el sector docente es la tranquilidad de haber dado no una señal, sino muchísimas señales para resolver este conflicto. El gobernador Peralta, a través de los mecanismos que está utilizando, pretendió alinear y adoctrinar a todos los trabajadores con un porcentaje mínimo de aumento, con un porcentaje que si cerraban primero la paritaria con nosotros decían que iban a cerrar con todos, y hoy no han podido cerrar la paritaria con nosotros y hoy seguimos reclamando. Hoy, básicamente, contamos con el apoyo de la gente, contamos cada vez más en la localidad de Las Heras, que es en donde está el epicentro del conflicto en Santa Cruz, nos están acompañando, y hoy la sociedad ve que por parte del gobierno hay un capricho y hay una intención de no dialogar, porque esto se solucionaría simplemente llamando a paritarias. Es muy sencillo esto, y mejoró la suerte. Y siempre escuchándote, es esto: si el petróleo da, ustedes tienen aumento salarial, más o menos sería así. Más o menos, ¿no? Si profundizamos la situación de la provincia, es lo que se repite en el resto del país. Claro. Hoy a nivel regalías el ingreso en Santa Cruz debería mejorarse y no se mejora. El ingreso por minoría prácticamente se cambia por mano de, por sueldo de los trabajadores. Hoy la provincia está regalando sus riquezas y es ahí donde no le gusta el gobierno cuando la DOSAC discute en el ámbito que corresponde, que es la paritaria, sobre los recursos que hoy tiene la provincia. Por eso cuando el gobierno dice, entre otras cosas, que nos presentemos a las elecciones en octubre, nosotros le contestamos que no somos partido político, que no nos interesa presentarnos a las elecciones, que no somos desestabilizadores, pero sí vamos a disputar y vamos a discutir el presupuesto porque realmente la problemática de esta provincia es en la administración básicamente de los recursos y de la parte económica en general. Compañero, un abrazo y muchas gracias, suerte. Seguimos acompañando. Muchísimas gracias y bueno, un saludo para todos ustedes. Salud. Allí pasaba Barrio Nuevo, Diego, Barrio Nuevo. Me dijo Raúl, es el nombre de mi padre, está todo bien. Fíjate cómo se trabaja, cómo se lucha y cómo se discute en Santa Cruz. Hoy, a la madrugada de este día, escracharon el domicilio particular del presidente del Consejo Provincial de Educación, el señor Roberto Borselli. Realizaron un escrache. ¿Viste cuando hablamos de acción directa? Un escrache con cánticos e insultos hacia el funcionario que esta tarde difundió las medidas resueltas por el CPE, que es el Consejo Provincial de Educación. Esto es tomar docentes que no son docentes, para que den clases. Están realizando una marcha, Las Heras es el epicentro, y además, a esta medida de acción directa del escrache, al presidente del Consejo Provincial de Educación, se sumó la toma del Consejo Provincial de Educación, Delegación Río Turbio. Los obreros, trabajadores del petróleo, se pusieron el guardapolvo de los docentes. Y los docentes, el casco de los petroleros. Qué interesante lo que ocurre en Santa Cruz. No está muy lejos. Es en la Argentina, en la provincia de la presidenta. Ayer, Cristina Fernández de Kirchner pidió que no le ayuden tanto, que no la acompañen tanto, que resuelvan los problemas. Y no olvides lo que charlamos hace un instante con Alejandro Olmos Gaona. 260 mil millones de dólares pagamos desde el 83 hasta la fecha. Debemos 171 mil millones de dólares. La deuda se paga con el hambre de nuestro pueblo. Y para que los docentes de Santa Cruz tengan un reconocimiento salarial que les permita vivir en las condiciones en las que viven en Santa Cruz, la respuesta del gobernador Peralta fue: tenemos que sentarnos a discutir el aumento de las regalías petroleras. Vender los recursos para dar algo. ¿Quién se queda con el porcentaje mayor de la torta? Hay un museo de la deuda externa, una rata en una caja, el gen que quiere ser parte de un acuerdo dentro del socialismo, pero en este año lo que se discuten son cargos, señores. Así comenzamos la mañana y así la concluimos. Desde el análisis político de una estructura que es un desprendimiento del radicalismo, pasando por una rata que llegó en una caja de alimentos entregada por la Municipalidad de Moreno, murió la rata, quiero decir. Yendo hacia el Museo de la Deuda, anteriormente por el Consejo Deliberante, sesión el día de hoy, bingo, eureka, el azar. Hay una norma que regula la actividad horaria, pero el bingo mantiene las 24 horas abiertas sus puertas. Pasamos por la grúa que levanta los coches, era la misma, encontraron una factura, se le está pagando a quién. Nos fuimos a pensar qué tipo de país es el que tenemos cuando se construyen mensajes que no soportan la realidad, salvo que quieras vos vivir en la espuma, hablando del encantamiento, y concluimos en Santa Cruz con la lucha de los docentes o la lucha de una parte del pueblo de Santa Cruz contra lo oprobioso y la mentira. Continuamos en la tarde. Reemplazaré hoy circunstancialmente a Fernando Ochoa en la conducción de Nunca es Tarde, así que junto a Miguel Ángel Costas estaremos haciendo el noticiero de la tarde. Cecilia Rodríguez en la producción. Quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy: Miguel Ángel Costas, Cecilia Rodríguez, Fernando Ochoa, Agustina Sulpici, Cintia Medina, quien les habla, Juan Ledesma, ya lo menciona Miguel. ¿Qué, nos vamos con un tema? ¿Nos vamos con un tema, Miguel? No sé, lo que vos me digas, son las 11 y 26 minutos, ahí está. Ah. El bombón. Bombón, bombón. La Corpo está diciendo que Ceballos está siendo, Jorge Ceballos, el huevo Ceballos, está siendo investigado por la justicia. Lo responsabilizan de un corte. Es inminente el desalojo en la 9 de julio. Son muchos. Y la noticia del día es una vez más cortada la 9 de julio. Te lo decía, no importa quién hace un corte o una protesta, es que se corta la avenida más grande del mundo. Más ancha, perdón, del mundo. Y ahí hay una coincidencia entre toda esa estela de programas de cable que titulan lo mismo, sin excepción. Nos vemos, Bombón, mañana, aquí en Recorte. Subí, subí, subí. Gracias por estar de ese lado. Nos vamos con la música del Bombón Asesino. Murió la rata. Chao. Presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Caos en el tránsito. Titular que publican los multimedios cuando los pobres cortan las rutas pidiendo soluciones. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.